extraño tanto que es inútil arrancarte de mi vida. Porque te quiero, amor. De ocultar mis ilusiones, pensando en que te olvidaría.